Entonces, unas breves palabras de mi parte. Somos, conformamos el Comité Memoria, Justicia, Beti Cariño. Esto se fue construyendo desde 2011 y pues en 2016 más o menos tomó forma, y cada año se hacía, estos años de pandemia no nos lo permitieron, aquí un evento en memoria por la justicia, por el recuerdo, en homenaje a Beti Cariño. Entonces, este comité pues agrupa varios colectivos, somos colectivos de varias partes del país, extranjeros del País Vasco, también alemanes, ingleses, y bueno, pues especialmente compañeros de San Cristóbal de las Casas, de Monterrey, que mandan saludos al evento. Y bueno, pues empezaría diciendo un poco algunas palabras que están ya grabadas por la organización que Beti conformó, llamada Cactus. Y dice: la muerte nos duele hoy más que nunca, pero el dolor es nuestra más digna rabia contra la injusticia. Pero la lucha de los pueblos por su autonomía y autodeterminación se fortificó hace 16 años. Desde 2001, cuando la clase política desconoció los acuerdos de San Andrés y traicionó a los pueblos indígenas, diversas expresiones de autonomía han ido vaciando y la palabra de los pueblos se va abriendo camino. Decirle que aunque el gobierno busque criminalizar la solidaridad, nosotros decimos que acá está nuestro corazón y nuestra conciencia. Y ese es el asunto también que nos convoca en este momento. Con Beti Cariño tenemos un ejemplo de ética política, de ética en el sentido de involucrar los sentimientos, el involucrar la convicción, el involucrar el quehacer comprometido con la gente, con los pueblos, pero también la inteligencia política. La inteligencia política y la ética que la llevó a tomar una decisión en donde sabía los riesgos, sabía lo que podría pasar, y sin embargo no se arredró, no se echó para atrás, siguió adelante la caravana, intentó llegar a San Juan Copala. San Juan Copala, que hacía unos años se había declarado como municipio autónomo, y que bandas paramilitares encabezadas por Cubisor, que financiaba o financia el PRI, y por el Movimiento de Unidad y Lucha Triqui, que se fundó hace 40 años como una organización de lucha en contra del caciquismo y por liberar a los pueblos, pero se convirtió después en un grupo paramilitar promovido, financiado por grupos del propio gobierno y por otros intereses de caciques, de tal manera que ese despojo de tierras y ese despojo territorial no termina. El último, sabemos, es el caso de los compañeros de Tierra Blanca. Entonces, aquí decir que hay organizaciones asesinas o líderes que se venden y que son financiados por ellos. Pocas veces se menciona, pero siempre tenemos que tenerlos en cuenta, porque justamente después de que empieza la corrupción en el seno de esta organización, surge el Movimiento de Unidad de Lucha Triqui Independiente. Y este Movimiento de Lucha Triqui Independiente, que encabeza entre otros Alejandro Timoteo y otros líderes morales de la región, funda, impulsa el municipio autónomo, en donde Beti, sin dudarlo, pone su empeño, funda una radio comunitaria, Aquí también se le dio capacitación a esas compañeras que fueron después asesinadas, las locutoras Triquis, que su caso también fue muy, muy conocido. Entonces, bueno, esta es una semblanza rápida, muy general, de estos años, de lo que ha pasado, de lo que pasa en la región y de la necesidad de que todas las desplazadas, todos los desplazados se junten, se unan y pues tengan claro principios, objetivos y luchen.